y tercero B nos va a demostrar hoy que son unos todoterrenos musicales y hacen de todo. Tocan la flauta, solfean, tocan el carrillón, todo lo que se les ponga por delante. Con un ejercicio que se llama Tocamos Si La Sol.